Cuando son las 7 y 20 de la tarde en toda la República Argentina, continuamos con este noticiero que nos sale a la mañana, que es La Rosca de la Tarde. Y como lo anticipábamos en los titulares y también estábamos comentando el caso de este chico, ¿no? Que no tuvo mejor idea que ir y reclamar, adjudicándose que también era violencia de género, y que se escribió en una remera, una cosa que un desatino desde cualquier lugar. Pero un poco de lo que todo lo que esto que estamos hablando, que era una discusión muchísimo más profunda que tiene que ver con el rol que se le pone a la mujer en la sociedad, las expectativas y cosas por el estilo. Estamos en comunicación telefónica con Soledad, quien es lo que nos va a contar en primera persona qué es lo que pasó y por qué se llegó a este lugar. Así es, estamos con Sole. Hola Sole, ¿cómo andas? Hola chicas, ¿cómo están? ¿Qué tal? Bien. Bien. Nos comunicamos con vos para también, ya que este personaje se puso una remera y salió a mostrar y a querer confundir también la cuestión pública de lo que sucedía en relación a tu maternidad y a su paternidad, si se puede decir así. ¿Qué es lo que no contó él? Sí, este sujeto lo que no contó es que él nunca asistió a un solo acuerdo, a una sola mediación que se hizo entre él y mis abogados, y nunca quiso aceptar ni el régimen de visita ni la cuota alimentaria porque le parecía como muchísimo. Entonces él no aceptó, se lo siguió llamando en crudo, nunca atendía el teléfono. Entonces los abogados decidieron llevarlo a juicio. Era algo que él conocía y que en los videos que publica posteriormente él niega saber la existencia de un juicio y absolutamente todo, como victimizándose de la situación, y no es así. No sé, ¿me quieren preguntar algo más acerca puntualmente? Sí, quería saber cómo él era, o sea, si era responsable, ya que tanto habla de su paternidad, de que no lo dejas ver y acusándote de un montón de cosas que no son reales. No, sí, no, nunca fue una persona responsable de nuestra separación. Fue una persona totalmente inestable. Un día estaba bien y un día era como el padre perfecto, y al otro día, cuando se enojaba conmigo, yo le tenía que rogar, por ejemplo, que asistiera a buscarlo a mi hijo, o cuestiones así. Nunca atendía el teléfono y todo ese tipo de manejos. Cuando se quería hacer después el enamorado, hacía como manipulaciones conmigo a través del niño, ¿no? Que él quería recuperar su familia, porque él consideraba que yo era de él. No sé si me explico. Claro, vos solicitaste, si bien vos solicitaste la perimetral, ¿hiciste yo alguna denuncia? Yo solicité la perimetral, la primera denuncia la hice en diciembre, justo cuando estaban saliendo de feria. Me pidieron que espere porque se iba a tardar un poco. Después en enero hice otra denuncia, estaba en plena feria. Y ahora en marzo hice la tercera, que fue por el scratch que él quiso hacerme en el lugar en donde yo estaba exponiendo. Claro. ¿Y viviste situaciones de violencia? Sí, totalmente. Y violencia psicológica, y es justamente eso por lo cual el juez no considera otorgarme la perimetral, porque la violencia psicológica es minimizada. Claro, y tendría que haber sido, sí. Perdón. ¿Él te ha amenazado? Sí, totalmente, chicas. A ver, amenazas desde vos nunca vas a poder estar con nadie porque vos sos esto, porque vos sos inferior, vos tenés que estar conmigo, si vos llegás a estar con alguien te va a pasar tal cosa, si vos algún día me llegas a la posibilidad de que yo no lo vea a mi hijo, a vos te va a pasar algo muy malo. Y eso está en la primera denuncia que yo hice en la fiscalía, está todo declarado, yo tengo todo. Así es. ¿Y continúa hostigándote? Sí, por redes, por teléfono, por así ese tipo de manipulaciones, como le ponía regalos como en la mochila de mi hijo para manipularme de esa forma, o me decía cosas, me llegó a, y la única vez que casi ejerce violencia física conmigo fue una vez que yo fui a buscar a mi hijo a la casa de él y él no me atendía a la puerta. Entonces yo empecé a llamarlo y a insistirle a dónde estaba, y en un momento salió enojado, y eso también está en las denuncias, eso está declarado, me prepoteó, y como yo soy una persona, con agilidad física, pero por la cuestión mía que hago deportes todo el tiempo y me estoy, no pudo como empujarme por esa razón. Pero de ahí nunca más. Todo el resto fue psicológico, mental, pero de un enfermo, de una persona que está enferma. Y es por eso que yo decidí que no lo vea más a mi hijo. Ahora esto, yo estaba esperando una denuncia, que era lo que correspondía. Él me tenía que denunciar a mí por impedimento, y no lo hizo. Él, como me tiene tanto odio, porque nunca pudo retener esa relación que él consideraba, esa familia que él consideraba, bajo su manipulación machista y todo lo que lleva, toda la basura que lleva al medio. Entonces él hace este tipo de cosas. Entonces fue y me escrachó en un lugar en donde había gente, en donde él sabía que ese es mi trabajo, es lo que yo estudié, a lo que yo me dedico, y él considera que de esa forma él me puede hacer quedar mal, destruirme, y sobre todo en el marco que lo hizo y con el mensaje malicioso, totalmente diciendo que él es violentado, cuando es todo lo contrario, cuando siempre fue todo lo contrario. Claro, por ejemplo, sabemos que vos tenés un compromiso con todas las mujeres desde lo artístico, sí. Entonces, ¿es algo que a él le molestaba tu actividad así o tu activismo? Totalmente, y fue, creo que, el motivo de esa separación de esa pareja, de esa relación, porque siempre le molestó la defensa, la defensa a la mujer, siempre le molestó todo, porque él considera que la mujer es un ser inferior, que lo único para lo único que sirve es para parir y para abrir las piernas. Ese es su lema, y yo creo que todo el mundo lo puede ver, porque él lo transmite a través de sus oscuras redes sociales, de sus cuentas. Eso lo saben todas las personas, pero no las que lo compartieron ayer defendiendo un violento. Así es. Bueno, Sole, sabes que te creemos y que sabemos que cómo la manipulación que él tiene sobre vos no es sobre tu hijo, sino es en contra tuyo, por eso lo utiliza tu hijo. Entonces, totalmente. A él no le interesa el niño. Si le hubiese interesado, en algún momento lo hubiese hecho de otra manera. Tal cual. Pero él intenta, su mensaje es de destrucción. Él me quiere ver acabada, ¿entienden? Él me quiere ver destruida. Entonces se metió por el lado de donde yo me siento bien, que es con el arte. Tal cual. Bueno, Sole, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicas. Y bueno, disculpen por no hay por todo. No hay problema. No es tu culpa y estaremos visibilizando el caso y creo que todas las madres saben, las que luchan por sus hijos y las que piden los alimentos, que obviamente que están de tu lado. No hay que dejar de escuchar las dos campanas también, tu lugar, tu versión y no quedarse con la de este ridículo. Gracias. Gracias, chicas, por acompañarme. De verdad, con el corazón, gracias.